este mundo podrido. Pero si tu cuerpo por si hay que atacar al enemigo, tampoco te dejarán ocupar un espacio libre y vacío, porque un hombre de uniforme te dirá, eso está prohibido. Mañana prohibirán el sexo igual que han prohibido los placeres que nos dan la tranquilidad y la paz que uno no tiene. Y es difícil la huida, tapiaron todas las salidas, tendrá suerte si la muerte no negocia con ellos tu agonía. Mañana debe venir esa tormenta que tanto estamos esperando, esa por la que otros murieron antes, por la que soñamos antes de que en el telediario una voz diga, la guerra ha estallado y uno a uno poco a poco nos vayan llamando. Córreme a decirlo en el taller, en la escuela, en la oficina. Hemos de prepararnos para recibir la tormenta que se avecina. No nos creas cuando ellos te digan que la historia aquí se termina, porque empieza en ese sur que enfriendo agoniza. Mañana iremos bajo sus ventanas para que oigan tus lamentos y no harán caso, pues no son políticamente correctos. Tú obediente harás lo que te manden, y si te da por tomar la cara